hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Aquí estamos, Oscar, después de haber escuchado los acordes del himno francés. Tremendo, tremenda, tremenda canción, sí. Patria, realmente. Así es. No, es emocionante. Además está cantada en esta versión por Edith Piaf. Edith Piaf, claro, esa voz increíble. Impresionante. Qué voz increíble que tiene esta mujer. Bueno, dale, sí, volvamos a esta época. Esta época que parece graciosa, pero no es. No, para nada, parece por graciosa, Dios. Pero no es. No. A ver, si te parece un chiste, me lo decís. Dale. Pero hay algo que se llama, a ver si te lo puedo decir bien, sí. No te rías, ¿eh? No. Es una dirección que depende de la Dirección General de Obras en Vías Peatonales, depende de la Secretaría de Mantenimiento Urbano, sí. ¿No? Y esto es una Inspección General de Veredas. Inspección. No te rías. Inspección General de Veredas. Inspección de Veredas. Pero por supuesto, estamos adelante de todo, estamos en nuestro gobierno. El PRO está adelante, un paso adelante. Me está doliendo la panza, Oscar. Me empezó a doler un poco la panza. No te pongas mal. Eso es una nota de página 12, entre otras cosas, porque la Reta va a destinar. Inspector. Tiempo argentino. Va a destinar inspectores. Perdón. Inspectores de veredas. No. La Reta va a destinar 2.247 millones de pesos para inspeccionar veredas, pero a cualquiera. Epa, ¿cuánto sale una lupa para cada inspector? Es un detector de metales, por ejemplo. Hay que inspeccionarla a fondo. Una tomografía. ¿Vos pensás cuánto vale una tomografía de vereda, de baldosa? Ya la tomografía... Ya la tomografía no te la creo, pero la lupa, ¿en serio van a ir con lupa? No, se me está ocurriendo esta pavada, pero... O sea que algo muy interesante que leí la nota esta de Martín Suárez, es que únicamente entrar al boletín oficial donde el gobierno de la ciudad publica las cosas, sí. Los contratos se publican ahí, los valores sí, y las sí, empresas claro, y demás. Claro. Apareció esto. La ciudad está en el boletín oficial, publica estas cosas. El actual jefe de gobierno, precandidato, vamos a decir otra vez, y hasta el hartazgo, precandidato a presidente por la alianza Juntos por el Cambio, publicó en el boletín oficial una polémica licitación pública para contratar, atención, los servicios de una empresa que inspeccione el estado de las veredas en la ciudad. Ah, terceriza el servicio, además. Por supuesto, gente, pero vos no sabemos qué hay que estudiar para inspeccionar una vereda. No sé qué título debe tener esta gente. Por lo que va a pagar, me parece que debe tener un título terciario, por lo menos, cada inspector de vereda. Para tener que gastar 2.247 millones de pesos. En realidad, 2.247 millones de pesos en esta licitación pública. Esto es la resolución 49 del 20/23 de la ley 2095 de compras y contrataciones. O sea que inspectores de vereda, sí, por tanta sí. plata que los va a proveer una empresa privada, estos inspectores claro, de veredas. Que los van a pagar ustedes. Sí, claro, vos no. Bueno, vos ni ahora ni antes pagabas esto. No, tampoco. Ni antes, no, porque yo era del conurbano. Claro, vos eras del conurba, sí. Claro. Claro. Digo, me estoy tan azorada con esto que decís, Oscar. Entonces, los inspectores de veredas que están absorbidos por una empresa tercerizada, esto sí es propio de un país serio. Pero claro, Claro que sí. Ustedes, los zurditos, cucas y demás, no entienden estas cosas del primer mundo. No, no. Vos fuiste a Francia. Pero yo estuve. ¿No? Vos te fijaste, bueno, te fijaste en la vereda de Francia, no están como la de Buenos Aires. No, las de Francia no estuve, pero sí me fijé en las de Dinamarca, en las de... Mejor cambiemos de tema. No, pero ¿sabés qué me hace acordar esto de un inspector de vereda, Oscar? A mí me hace acordar dos cosas, mira, de hace muchos años, cuando yo era joven, creo. Creo, ni siquiera me acuerdo. Pero digo, me hace acordar a dos cosas. Un sketch cómico que era... no un inspector de vereda, pero que era Solita Silveira tratando de conseguir un turno en una prepa, en una obra social. Ah, sí, no, tremendo, claro. Tremendo. Y sí, ahí, ahí había personajes que eran casi como inspectores de veredas. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero había otro programa cómico donde este sketch del inspector de vereda podría haber entrado, Oscar. Eran unos uruguayos. Ah, claro, claro. ¿Cómo se llamaban? Telecataplum. Telecataplum. En realidad, Telecataplum fue en Uruguay cuando vienen acá a la Argentina, es hiperhumor. Sí, Espaltera, Almada, fue muy, muy gracioso, muy gracioso. Bueno, ahí hubiera cabido, ¿no? Un sketch con un inspector de veredas. Y con yo me imagino, ¿cómo te podría decir? Un inspector... al estilo de Sherlock Holmes, con la ropa de esa época, una lupa enorme y mirando las veredas. Y yo me imagino, voy un poquito más allá, Oscar, me imagino al encargado. Ah, ¿quién los manda? Claro. Al supervisor. Claro. Me lo imagino un hombre alto, pelado. Ajá, fumando pipa. ¿Cómo? Fumando pipa. No sé, pero pelado seguro. Ay, Oscar, dale, vayamos a otra cosa. Pelado. No, sigamos, porque esto está muy gracioso. Es una cosa, pero hay otra cosa, esperá. Esto firmó este desembolso de Dirección General de Obras en Vías. Mirá el nombre, ¿no? Sí. Dirección General de Obras en Vías Peatonales, dependiendo de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, una tal Clara Muzio. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Que se gaste? No, es cómo se gasta. El programa de mejoramiento de vivienda, es un problema enorme que tiene la Ciudad de Buenos Aires, gastó 1.780 millones. 1.780 millones contra 2.246. Respecto, esto es el mejoramiento de viviendas, hay otro ítem que es inclusión de personas con discapacidad. Para el primer trimestre la ciudad invirtió 33 millones de pesos. Oh. Subejecutó, porque en realidad tenía 388 millones, sin embargo gastó nada más que 33, o sea, 350 millones los ahorró para qué, me imagino, para esta estupidez. Otra de las cosas que son difíciles y feas, invirtió en infraestructura escolar 915 millones, casi 916 millones de pesos, contra 2.247 millones para inspeccionar veredas. ¿Te das cuenta la locura? Yo me pregunto. Sí, no, es fatal, es de una... A mí me suena casi como obsceno, viste, que para una dependencia que tiene que ver con las personas que tienen alguna discapacidad, 30 millones, y para inspeccionar veredas, 2.200 millones. Sí, bueno, no, subejecutado, porque era por más. Me parece obsceno. Ahora yo me pregunto, ¿qué le pasa al gobierno de la ciudad con las veredas? ¿Cuál es el tema con las veredas? Es algo que se ve, supongo yo, no sé. ¿Solo eso? Hay un negocio importante. Bueno, no. En algún momento hemos hablado de las empresas que aportaban, casualmente terminaban aportando a la campaña de Rodríguez Larreta. Es una contraprestación. Vos me pones plata en la campaña y yo te contrato para que me cambies la vereda. ¿Quién será? No encontré todavía la empresa que se va a encargar de inspeccionar las veredas. Y en algún momento, mirando para un costado y para otro costado, ¿ves? Va a aparecer un empresario, una empresa, un holding que ha aportado para la campaña de Larreta a nivel nacional. Por estamos hablando de 2.000 y pico de millones de pesos es una cosa mucho más seria, ¿no? Claro. Ahora, hablando del señor Larreta, ahora vamos a separar este tema que, que de verdad es gracioso, es absolutamente loco, no sé cómo decir. Me encantaría poder ver, voy a ver si entro en ese canal Volver, a ver si veo algo de hiperhumor, ¿viste? Para recordar aquel tipo de humor de los uruguayos. Mira, hace un rato hablábamos, pobre gente en el Uruguay que está padeciendo esto, claro, ¿no? Claro. No digo que ahora, cuando dejemos de hablar de esta cosa payasesca directamente, vamos a hablar del hombre que el jefe de gobierno actual de la ciudad ha elegido como candidato o precandidato a vicepresidente de la nación. Ya con eso, solo con esta elección que ha hecho, ya está todo dicho, ¿viste? Está escalofrío, sí. Está todo dicho, verdaderamente. Entre este hombre, nos referimos a Gerardo Morales. Entre Gerardo Morales como precandidato a vicepresidente, que lo eligió él, y el inspector de veredas, de verdad, qué país tan serio el nuestro. País. Republicano, federal. Republicanos y democrático. Sí. Todo eso que dicen. Bueno, y alguien que tiene que ver con esto es una tal Patricia Bullrich. Dale. Y hay un audio que edité un poquito, que es parte de la misma política que quieren llevar adelante. Escuchemos eso y volvemos. Dale. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, digamos, reemplazar. Patricia Bullrich. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. Terrible, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Perdón, débil con los poderosos y fuerte con los débiles. ¿Qué era audaz con los jubilados? Néstor Kirchner. Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Ay, ay, ay, sí, sin ponerse colorados, dicen ciertas cosas, ¿no? Bueno, como este hombre, ¿no? Como el gobernador de la provincia, de la bellísima provincia de Jujuy, que es el señor Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, también aclaremos esto, ¿no? ¿A dónde han quedado los postulados radicales? ¿Dónde? Claro. Bueno, entre la cantidad de cosas que están sucediendo allá en Jujuy, Oscar, que es la terrible represión, las protestas que no cesan, los cortes de la Ruta 9 que no cesan por parte de la población indignada, maestros en paro por los bajísimos sueldos, comunidades originarias que están absolutamente en contra de la nueva constitución sancionada entre gallos y medias noches y que además desconoce decididamente a las comunidades originarias. Bueno, entre todas esas cosas, ahora también se ha metido con la universidad. También. Exacto. Exactamente. Las universidades nacionales en Jujuy, hay una Universidad Nacional de Jujuy, que como tal son las universidades nacionales, son autónomas, A partir de aquel año, ¿te acordás que hace unas pocas semanas hablamos de la reforma del año 1918? Claro. Bueno, claro, hace apenas una semana pusimos y compartimos con todos ustedes este tema, a partir de lo cual se logró una apertura de cátedras, una apertura de concursos docentes, una apertura de las autoridades, digamos, de las universidades, con un gobierno tripartito, un gobierno que está en manos de los docentes, los estudiantes y los graduados, y se logró la autonomía de las universidades nacionales. Nada de todo esto el señor Morales se ve que conoce, se ve que lo desconoce, porque metió policía dentro de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿A qué? Sí, y esto lo había dicho antes en un programa de televisión, como diciendo, mirá, si ustedes siguen jodiendo con esto, yo le mando a la policía. Exacto. En otras palabras lo dijo, ¿no? Sí, pero sí, sí. Lo hizo. No. Hay más de 22 detenidos en una universidad. En una... Eso y la noche de los bastones largos está muy cerca, ¿eh? Exactamente, estamos muy... Este tipo de actitudes despóticas, totalitarias, dictatoriales, entre comillas lo de dictatorial, porque Morales ha sido elegido democráticamente para ocupar este cargo, dos veces fue elegido por el pueblo jujeño. Pero bueno, entre comillas podríamos decir actitud despótica, totalitaria, antidemocrática, dictatorial, esa es la que pongo entre comillas, dictatorial. Las otras no, las otras van sin comillas. Es un gobierno despótico, totalitario y antidemocrático. No se contentó con esto, ¿no?, de meter policía, la policía provincial, dentro de la sede de la universidad, estando prohibido esto, estando prohibido por los estatutos universitarios, diciendo que todo esto es porque los que integran la universidad, que probablemente se refiere a estos tres claustros, ¿no?, a los docentes, a los alumnos y a los graduados, son los que incentivan todo el desorden que está viviendo Jujuy. Porque la gente, para vos te das cuenta de una cosa, mirá, para algunas cosas, para esta gente, las personas, el pueblo es estúpido, es manejado por cuatro chantas. Para otra cosa, cuando ganan, la inteligencia del pueblo en el voto nos dio el gobierno de esta provincia. Cuando no les sale bien las cosas, son manejados, son tontos, los maneja cualquiera. No. Es muy raro eso, ¿no? No, es horrible verdaderamente. Y no se contentó con simplemente meter policías, introducir fuerzas, para decirlo más correctamente, introducir fuerzas policiales dentro de la universidad, sino que además está amenazando, entre comillas, no creo que nada de todo esto suceda, pero el discurso pega, el discurso puede llegar, claro, Oscar. Claro que sí. El discurso indigna. Sí, hace un momento hablábamos de las medidas de Luis XVI allá en el año 1789 de aumentar un 65% los impuestos, pero no para los nobles y los curas, para el resto. Eso indignó, hizo explotar un país entero, hizo cambiar la historia. Bueno, el discurso, por más que no llegue a concretarlo. Vos sabés que en Tilcara, vos estuviste en Tilcara, ¿no? Sí, conozco, bueno, es hermoso. ¿Cómo se dice? Pucará. El Pucará de Tilcara. Bueno, en el predio del Pucará de Tilcara, entrando a este lugar... sobre la izquierda hay una placa recordatoria de la Universidad de Buenos Aires y puntualmente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por la gente que fueron desaparecidos, miembros de la Facultad de Filosofía y Letras, fueron desaparecidos en la época negra, oscurísima de nuestra historia. Tiene un asentamiento la Universidad de Buenos Aires en este Pucará, y ese asentamiento depende de la Facultad de Filosofía y Letras y puntualmente de la carrera de antropología de esta facultad. Bueno, el señor Morales se ha metido con esto, Oscar. Sí. Dice que va... Hizo una presentación contra la Universidad de Buenos Aires. Así es. Por esto. Así es. Sí. Porque dice que va a intervenir. Va a intervenir esta sede que tiene la UBA o la Facultad de Filosofía y Letras en el Pucará de Tilcara, porque también... Claro. Le va a expropiar, habló de expropiar. Lugar. Eso no lo había leído. Sí. Bueno, terrible. Sí. Aparte de detener a gente que trabajó ahí, hay un abogado que se conoció en las marchas, que es un tal doctor Alberto Nayar, que estaba recolectando firmas en contra de esta reforma, conocido, se lo llevaron preso también. ¿Por qué? No sé. ¿Viste? Ya suena esto a una persecución. Sí, ¿no? Bueno. Es una persecución. Él es un tipo experimentado en perseguir, ¿eh? No olvidemos jamás a Milagro Sala, ¿no? Milagro Sala, no. Bueno, claro. O sea, que están los maestros, están perseguidos, maltratados, reprimidos, los maestros, las comunidades originarias, ahora los universitarios de Jujuy, también la sede de la Universidad de Buenos Aires en Tilcara. Sí. No, todo esto no alcanza. Seguimos un poco más, Oscar. Ahora se metió... No alcanza. No, ahora se metió con la Quiaca y con Abra Pampa. Dos pequeños municipios del súper, súper norte de nuestro país. La Quiaca, de hecho, es una ciudad que... Limítrofe, exactamente. Claro. Pequeñas ciudades allá, perdidas en la puna de Atacama. Bueno, resulta ser que este hombre también está implementando, vamos a decirlo y a escribirlo entre comillas, un golpe institucional en estos municipios, fundamentalmente el de La Quiaca. Ayer estuvo el intendente de La Quiaca acá en Buenos Aires a ver si puede arreglar algo, porque se le está viniendo la ciudad encima porque no cobraron el sueldo. Ah, no, claro, no le mandó las partidas, ¿puede ser? No le mandó, no depositó los fondos que la provincia tiene que enviar a los municipios. Bueno, o sea, si no pensás como yo, no te mando la plata, no cobrás. Claro, porque vos sabés que estos municipios, tanto La Quiaca como Abra Pampa, que yo los conozco a los dos, en realidad, estos dos municipios son también son gente de temer, Oscar, gente de temer, porque son los que están incentivando a cortar la Ruta 9. Y es cierto, no dejan de tenerla cortada. Está bien, está perfecto. Exactamente. Está muy bien. Y además, porque esas comunidades se manifestaron también en contra de la Constitución de Morales, ¿sí? No sé cuál es la próxima que va a tratar de implementar. Esto no lo va a poder sostener porque la plata va a llegar, Oscar. No puede. En algún momento sí. Y claro, no, porque además consideremos que el mes de junio es el mes del medio aguinaldo. Claro. Y tampoco ganan una barbaridad. No. Empleo público. No. Bueno, de eso se trata el gobierno despótico, totalitario, absolutista, como era Luis XVI, en realidad, antes de la Revolución Francesa. Bueno, me olvidé. Es como un dato sabidísimo que hubo una cantidad de gente que pasó por la guillotina allá. Ah, claro. La Revolución Francesa acá todavía no llega. Decí que estaba abolida la guillotina, pero con este hombre, la verdad que va siendo hora que el Estado Nacional... Para que dentro de lo que nuestra legislación permite, algo

Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11-6057-9000. Mantis Tech. Sigamos desvelados. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos en Más Vale Magazine. Son las 19:37, Oscar. Estamos. De verdad, hay temas que son tan dolorosos y nos tocan tan de cerca. Bueno, dale, sigamos. Futuros complicados. Y esto tiene que ver con futuro y con pasado, con gente que hace trabajos comunitarios. Uh-huh. Esta es una nota de Jessica Rivero, del diario Tiempo Argentino. ¿Qué hacen? En este caso habló con gente que trabaja en Lomas de Zamora, en conurbano bonaerense. Trabajan en espacios de cuidados comunitarios, ¿no? De ellas dicen, cuidar es trabajo, cuidar. Siempre pensamos que lo que hacemos es amor, pero hace poco nos dimos cuenta que también es un trabajo. Esto lo decían un grupo de trabajadoras comunitarias del barrio, del movimiento Barrio de Pie, en una de las recorridas que hicieron por Lomas de Zamora. Sí. Nos dice, el mes pasado, por ejemplo, presentaron en el Congreso de la Nación Argentina, la diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Souto, un proyecto de ley que reconoce el valor, perdón, tengo los perritos que están un poquito pesaditos. Ahí, retomo, ¿te parece? Sí, sí. Bien, te decía que el mes pasado en el Congreso de la Nación, junto a la diputada Natalia Souto del Frente de Todos, sí, un proyecto de ley que reconoce el valor social y económico de las tareas de cuidado comunitario, y esta vez un pago por esas tareas equivalente a un salario mínimo, sí, que es lo básico, digo yo, ¿no? Yo no sabía que no cobraban. Yo lo desconocía. Uh-huh. Hay otra organización que es La Poderosa, una organización social que está en las villas y barrios populares de toda Argentina, impulsa un proyecto similar, pero para reconocer el trabajo de las cocineras comunitarias, que tampoco tienen un sueldo. Sí. Yo esto también lo desconocía. Yo también. Pensé que tienen un sueldo, no tienen ni siquiera un sueldo básico, ¿no? Esto pone en agenda la realidad que por la que atraviesa mucha gente, la mayoría de mujeres, también hay que decirlo, colaboran cotidianamente con el alimento, la educación, el cuidado de vecinos y vecinas más vulnerables. Y esto es cierto, fíjate, los comedores fueron resistencia y abrigo allá por los 90, porque nacen ahí los comedores comunitarios. Sí. Y la organización se fue, digamos, mejorando en los 2000, lamentablemente, digo mejorando porque no deberían existir más. Y hoy por hoy son esenciales para seguir sosteniendo la vida de mucha gente. Sí, sí. No está bien el país. Hay una tal Carolina Fleitas que trabaja ahí, es mamá de dos chicos. Ella cuenta que en el gobierno de Macri era panadera, en una panadería en la que trabajaba, quebró. Ella cuenta que hacía el amasijo de pan y facturas. Cuando la echaron, se acercó a un comedor y se anotó para ingresar en las cooperativas. Empezó a trabajar limpiando calles, ayudando un comedor y luego a coordinar varios. Ella recuerda que cuando tenía 13 años tuvo que ir a un comedor del barrio. La mamá se había quedado, había fallecido y no tenían para comer. Y la salvó un comedor. Y de grande, cuando le pasó esto, dijo, bueno, lo tengo que hacer. Dice, ser importante que es para un chico contar con un lugar así. Yo hago esto porque no quiero que ningún niño pase necesidades como pasé yo. Esto lo contaba Carolina Fleitas. Es importante y es interesante. Dice, por ejemplo, hay otra mujer que se llama Bárbara Bernengo y Carol Mondes también. Cuentan ellas que nuestro día comienza muy temprano y termina muy tarde. Además de trabajar acá, somos mamás, trabajamos en el comedor, pero también en nuestras casas. Pasan a ser una jornada triple porque trabajar en un lugar así lleva mucho tiempo. Y no solamente tiene que ver con la comida, tiene que ver con problemas de género, desigualdad de género. Tienen muchas cuestiones, no solo comer, porque los chicos que van ahí, las mujeres que van ahí, la gente que van ahí, van con toda la problemática que tiene hoy por hoy la sociedad argentina y en estos, digamos, en estos estamentos de la sociedad, es mucho más, es mucho peor. Sí, sí. Hay una cosa que se llama Plan Fines, que es una especie de plan que dio el gobierno nacional para unas 150 familias que van todos los días a comer, a buscar alimentos, y tiene que ver con apoyo escolar o terminar la escuela privada, la primaria, perdón. Esto funciona 3 veces por semana. En este lugar hay un lugar que se llama el Polo Productivo de Panadería. Y todas estas cosas que estoy nombrando son cosas que fueron llevando adelante estas trabajadoras comunitarias. Esto, por ejemplo, está en Villa Albertina. Mirá, vamos a decir, porque ahí escucho decir a mucha gente, bueno, tienen un plan y no hacen nada. El plan con el que trabaja, el potenciar trabajo, son 43.993 pesos. La mitad de un salario mínimo. Ay, ay, ay. Ay, qué tremendo. Esta gente que habla de esto lo habla desde un nivel de ignorancia, de no saber. Y lo peor de todo esto es que hay una desidia. No leen un poquito más, ¿viste? Porque dicen, no, si cobra un plan. ¿Qué voy a trabajar si cobro un plan? Y bueno, si cobras 43.900 pesos, ¿de qué vas a trabajar? Primero que no hay trabajo. Si te dan, te van a dar un trabajo por 40 y pico de mil, 50 mil en blanco, y que te sacan este beneficio, supuesto beneficio que no lo es, obviamente esa gente no va a agarrar un trabajo en blanco. Seguramente va a changuear, porque tampoco suban un sueldo tan grande. No. ¿Me explico? ¿No? Son cosas que no tienen mucha explicación desde el lado lógico, digamos. Hay una directora de cuidados integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se llama Cecilia Barros. Ella se pregunta, ¿por qué siempre se compara el trabajo de las trabajadoras comunitarias con el de las domésticas? ¿Acaso no se parece más al trabajo que hacen trabajadoras sociales, enfermeras o maestras? Esto es cierto. No es un trabajo doméstico, porque es algo más, es más allá. No es solamente cocinar, es enseñar, es contener, tiene que tener un reconocimiento bastante mejor. Hay un punto que se llama, es un punto educativo Paulo Freire, mirá vos, está en el Tron, que es un barrio que nació en el 2008 como una toma de tierras. Hoy se está reurbanizando, se están organizando barrialmente. Ahí asisten niños y niñas de 6 a 12 años que diariamente van a hacer su tarea, reciben apoyo escolar, y la merienda. Esto pasa en el barrio, y no solamente ellos, a estos lugares se, se, se acerque a gente que está con problemas para comer, para conseguir un sustento diario. Ese es interesante el trabajo que hace esta gente y me gustaría sencillamente, mucho, me gustaría que tengan un salario digno, ni siquiera la mitad de un salario básico, porque no alcanza. Claro, para que pero se dediquen a esto, es otra cosa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que frente a esta realidad y esta tarea que desarrollan estas personas y la elección que de alguna manera, como recién nos explicabas, ellas hacen, aparece una catarata infernal de dichos que son denigratorios, descalificativos, lo más tradicional, digamos, que se puede llegar a decir dentro de cierto contexto liberal, digamos, o de derecha, es que son vagos, que no quieren trabajar. No hay la más mínima reflexión acerca de la situación de esta gente. Por ejemplo, están acompañados por sus pares. Sí. ¿A quién no le gusta vivir o estar acompañado? ¿A quién le gusta más vivir solo? ¿O a quién le gusta más estar acompañados por gente que son muy, muy distantes a uno, muy distintos de uno, con intereses distintos, con pensamientos distintos? Nada de todo esto es pensado. Solamente abren la boca para denigrar, Bueno, Oscar, interesante como siempre el tema y a tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a un separador. Separador. Dale. Yesterday, all my troubles seem so far away. En Más Vale Magazine. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. No nos interesan los rankings. Suddenly, I'm not half the man I used to be. No nos interesan los 40 principales. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, can suddenly. La música que nos gusta. Porque sí. Siempre nos acompaña este separador de la música que nos gusta y de verdad es muy lindo, Oscar, muy muy lindo. Sí, voy buscando. Cabe hacer la aclaración y el comentario que todos estos separadores son pura y exclusivamente fruto de tu trabajo y de tu búsqueda, Oscar, ¿sí? Sí, uno busca, sí. Porque lo que en algún momento hacía, hace muchos años atrás, era versiones de un mismo tema. Y como tenemos grabado el separador de la música que nos gusta y porque sí, porque nosotros ponemos la música que nos gusta, que necesitamos, que nos parece acorde, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no usarlo? Y bueno, ahí vamos con eso. No, pero la aclaración que yo quiero que todos nuestros oyentes sepan es que todo esto es fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu búsqueda, ¿sí? en la producción de nuestro programa. Bueno, vamos a algo que si bien el motivo fue durísimo, lo producido fue bellísimo. Y estamos hablando de aquel 13 de julio de 1985, hace 38 años creo, que tuvo lugar este estos maxi conciertos de rock llamados Live Aid. La palabra Live Aid o la expresión, y es una expresión inglesa, quiere decir ayuda en el momento, digamos, en directo, ¿sí? Ahí, ahora. Y esta ayuda se refería a una situación de extrema pobreza que atravesaba un país africano que es Etiopía. Entre los años 1983 y 1985, en la región más árida de este país africano, se produjo lo que en aquel momento se nombraba como el infierno de la tierra o el infierno en la tierra. ¿Por qué? Faltaban alimentos, no había agua, no había agua, no había comida. Y esta situación extrema provocó una muerte masiva, de la población por culpa del hambre y de la sed. Estamos hablando de 1983, hace 40 años. No estamos hablando de la época. Claro, no estamos hablando de la época de Espartaco en Grecia. No estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Hace 40 años, 40 años, una masacre masiva de la población etíope por hambre y sed. Bueno, semejante... Terrible. Sí. Bueno, a raíz de esta situación catastrófica que atravesaba esta región de África, se realizan estos dos maxi conciertos, ¿no?, que fueron organizados por un músico y un actor que se llamó Bob Geldof. El objetivo de, obviamente, huelga casi decirlo, era recaudar fondos, ¿sí?, para poder de alguna manera subsanar esa situación trágica, límite que vivía Etiopía. Y se hicieron los dos conciertos, o estos dos shows, se hicieron de manera simultánea, de un lado y del otro del Océano Atlántico, ¿sí? Uno fue en el estadio de Wembley. Yo supongo que todos ustedes que nos están escuchando han escuchado, han visto videos de la magnitud de estos conciertos, de la cantidad de gente que estaba escuchando y las horas que duró o que duraron. Uno se hizo en el estadio de Wembley en Londres y el otro en el estadio John Fitzgerald Kennedy en Filadelfia, en Estados Unidos. Bueno, las estrellas que se presentaron fueron todas prácticamente. Aunque hubo algunas que no, ¿eh? Hubo algunas, aunque parezca mentira. No, mentira no, porque bueno, en cosas mucho más chiquitas acá hubo supermillonarios que se negaron a aportar. Siempre hay miserables, quiero decirlo, ¿no? Siempre, siempre. Entre los sujetos humanos hay miserables, ¿sí? La idea fue de este músico y de este actor, y armó esto, un concierto benéfico que tratarían de que fuese el evento lo más grande posible, ¿sí? Como para intentar hacer historia, y la hicieron. De verdad, lo logró. Pensaba que, bueno, hacer un evento para 5.000 personas era algo muy aburrido, que es lo que alberga el estadio de Wembley, por ejemplo, ¿no? Era necesario que se vinculara también al Madison Square Garden, por ejemplo, en Estados Unidos, y que fuera transmitido a gran parte del mundo. Bueno, todo esto se logró. Todo esto se logró, Oscar, porque se transmitió vía satélite en directo a más de 72 países, ¿sí? Se recaudó más de 100 millones de dólares de aquel momento, de hace 40 años o 38 años. Y fue uno de los eventos musicales más vistos, si no el más visto, en todo el mundo, en todos los tiempos, ¿sí? Enorme, digo. Fue una cosa Sí, igual. Monumental. Tan grande, sí, sí, sí. Tan grande fue que este día 13 de julio se lo recuerda a esta fecha como el Día Mundial del Rock, en realidad. Sí, exacto, exacto. Bueno, consistió en estos dos conciertos gigantescos. Duró 16 horas, ¿sí? Más de 50 artistas de rock se reunieron y para cantar y para deleitar al público y además para concientizarnos de lo que en África pasaba y que deberíamos decir que todavía en alguna medida sigue pasando. Sí, claro, claro, no ha cambiado mucho. Bueno, algunos de los participantes en este Live Aid fueron Queen, con Freddie Mercury a la cabeza, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, que se presentaron por separado, en solitario, a pesar de que... No como los Rolling Stones. Claro. David Bowie, Phil Collins, Eric Clapton, claro. y decenas. Bueno, y nos vamos a ir nada menos que con la voz de este genio que fue Freddie Mercury. Elegida la canción la eligió el Vasco, que es nuestro operador. El Vasco. Nuestro operador. Confío plenamente. Sí, y además me aclaró que tiene una grabación súper, súper lograda. El tema se llama Hammer to Fall y fue con la que Queen comenzó el show en este Live Aid en Wembley. Sí. Bueno, nos vamos con esa voz magnífica y con el recuerdo de esto para que, sinceramente, el África alguna vez supere esta situación tan límite. Donde nació la civilización. Sí. Nada más ni nada menos. Así es. Bueno, nos encontramos el otro jueves. Chau, chau. Gracias. Bien, por supuesto. Gracias. Saludos. Chau, chau. Vasco, chau. Gracias, Vasco.